óyeme Marisol, mira que te estoy llamando, mira que te estoy llamando, porque no viene mi negra, mira que el sol me está quemando. Mejor te espero en la sombrita, mejor te espero en la sombrita, y jugaremos en la sombrita, no te demores mi negrita. Óyeme Marisol, debajo de la sombrita, no te demores vidita, debajo de la sombrita, debajo de la sombrita, debajo de la sombrita, mira que te estoy llamando, debajo de la sombrita. ¡Sombrita!